Jefa Regional, profesora Susana Lagere, instructores, alumnos, señoras, señores, estamos reunidos hoy aquí para hacer entrega de los certificados del curso Contador Electricista. Nos pusimos en marcha y hemos hecho realidad el primer curso con el compromiso firme de cada uno de ustedes, aprovechando al máximo los contenidos y el espacio físico en donde desarrollaron sus prácticas. Vimos que la demanda de nuestra comunidad por aprender este oficio fue muy alta y hoy tenemos una muy buena matrícula que transita por el segundo tramo. Las expectativas puestas desde su instructor, la dirección y las instructoras se están logrando con el apoyo de la evaluación del servicio puesto por ustedes al venir a clase luego de una jornada de trabajo, poniendo responsabilidad y compromiso. Pensamos en formar profesionales para un futuro que vendrá con espíritu democrático, con contenidos que fomenten la innovación y la calidad de los aprendizajes. Destaco el profesionalismo puesto en la práctica de cada uno de los instructores, en especial hoy el de Manuel, reflejado día a día. Nos pusimos objetivos claros, precisos, y vemos que la marcha se va cumpliendo con aciertos y errores por corregir, ya que de ellos también aprendemos, de un espacio agradable para el trabajo y el estudio. Solo basta con entrar al salón y vamos a trabajar, es suficiente, me produce muchas satisfacciones, cuestiones que transmito continuamente a mis inspectores cuando la nueva marcha. Nos permitimos aceptarnos con equivocaciones y rectificar errores si les hubiese. Nos permitimos construir con el diálogo, apertura para escuchar nuestros diferentes puntos de vista, para aprender afrontando conflictos en los trayectos de estudio. Y nos permitimos compartir nuestras experiencias con respeto, fomentando un clima de compromiso. Esto es un volver a empezar para muchos de ustedes. El cuaderno, la lectura, los ejercicios. Y no saben lo feliz que nos hace hoy ver que no han bajado los brazos y que hoy son los primeros egresados del centro. Los invito a seguir la marcha, sin perder de vista en esta última etapa, un mayor compromiso con el estudio para formar las exigencias y lograr con éxito ser profesionales eficientes de instaladores electricistas. Felicitaciones y seguir adelante.